Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Economista del Medio, volumen 17. Le volví a decir volumen porque escuché los primeros podcasts que había grabado y sí, le decía volumen. Después le dije capítulo, ya estaba muy confuso. Hablando de eso, creo que mejoró un poquito el tono de la voz, ¿no? Ya estuve toqueteando un poco por acá, pero me reí mucho cuando escuché los primeros capítulos porque hablaba todo bajito y hablaba todo así, parecía todo apelmazado, pero bueno, esperemos que haya mejorado un poquito eso. Hoy la pregunta es, upa, ¿qué pasó acá? ¿Qué tocamos? Ahí está. ¿Volvimos a los 90? No a 1890, estamos hablando de la infame pregunta de si volvimos a la década menemista votando a Mauricio Macri. Buena pregunta. Voy a intentar desaznar un poquito esta cuestión. Pero antes, vamos a vender un poco el programa. Nos pueden escuchar en iVoox, en iTunes, en Audioboom. Y próximamente vamos a tener un canal de YouTube. Obviamente espero que si buscan Economista del Medio me van a encontrar en todas estas plataformas. Y a su vez, contacto en redes sociales. Qué lindo esto, www.facebook.com/economistadelmedio, la página donde centralizamos todo. Después twitter.com/econdelmedio. Y por último, un mail para mandar consultas y demás, economistadelmedio@gmail.com. Bueno, ahora sí, vamos con el tema del día. Permítanme un segundito. Hoy no tengo un buen día con la voz. Si bien ahora se escucha un poquito más fuerte y demás, estoy... No sé, me están matando los aire acondicionados. Apaguemos el aire acondicionado que le hacemos un bien a la patria, porque ahorramos energía y por otro lado no hacemos que la gente se destroce la garganta. Pero bueno, ahí estamos, perdón. Momento radial este como pocos. Ahora sí. Mira, vengo escuchando muchas afirmaciones. Cada vez que uno habla de políticas en la Argentina que se están aplicando, te tiran, te atacan, te disparan con 911, Macri es Menem, Cavallo está feliz. Y muchas más. Y vamos a ser sinceros. Volvió la economía de mercado a la Argentina. No volvió Menem. O sea, no, yo no lo veo a Cavallo de ministro de Economía. La gente que hoy está en el gobierno es mucho menos liberal que Cavallo. Así que, bueno, ya desde el vamos las afirmaciones son negativas y son erróneas. Pero bueno, yo estudié economía para algo. Fui a la facultad para entender las diferentes políticas, por lo menos en el punto de vista económico. Entonces lo que hice yo para comparar es hacer algo cortito, rápido y eficiente, espero, viendo cuáles son las diferencias en la política monetaria y en la política fiscal de lo que fueron los años 90 y lo que es hoy. A ver, creo que la cosa paradigmática que todos tenemos en la cabeza de los 90 fue la convertibilidad. Es decir, que por un peso podías comprar un dólar. En ese sentido, el peso estaba atado al dólar. A ver, ¿qué le pasaba a la Argentina en los 80? El Banco Central emitía pesos que se los prestaba al sector público, gastaba, había inflación, la gente no creía en la moneda y se la sacaba de encima. El dólar volaba por el aire. ¿Le resulta conocido eso por casualidad? No, vamos a tratar de hacer ningún paralelo, pero bueno, eso era lo que pasaba en los 80. Entonces vino Cavallo y dijo, muy sencillo, el Banco Central no tiene credibilidad. Como el argentino es tendencioso a tener estas cuestiones de que emite de más, vamos a hacer lo siguiente, vamos a evitar que el Banco Central pueda emitir de más diciéndole, cada peso emitido tiene que tener un respaldo en moneda extranjera. Punto, ya está. Entran dólares a la Argentina... Podemos emitir pesos. Se van dólares de la Argentina, retiramos pesos del mercado. Imagínense que cuando todo va bien, la Argentina crece. Cuando todo va mal, se van los dólares. Anda a cantar la Gardel, dijo uno. Ahora, la política monetaria elegida por Paraguay es muy distinta. Porque si bien es comparable con la de Cavallo, que ambas peleaban la inflación... Lo que dijo Prattgay, instauró junto a Stusenegger de las metas de inflación, pueden escuchar el primer capítulo para enterarse de qué son, es mucho más flexible. No es tan, es un poquito más discrecional, no es tanta esa regla estricta que convertía al Banco Central en una caja de conversión y chau, adiós política monetaria. No, no tenemos primero un tipo de cambio fijo, ellos dijeron que va a fluctuar en alguna banda, que ellos la van a definir en base a números que encuentran en la economía y que consideren viables. Pero sí dijeron que van a pelear contra la inflación. Las metas de inflación son justamente eso. Fijan una meta y hacen política monetaria para llevar los valores de inflación a esos valores. Valga la redundancia. Pero también es interesante entender que pueden tener un ojo en el desempleo. Y esto es mirando un poquito el caso de Estados Unidos, que es un país que aplica unas metas de inflación explícitas, perdón, implícitas, porque en realidad no las anuncia. Ellos te dicen, mirá, nosotros más o menos tenemos estos márgenes donde consideramos que la economía se mueve de manera estable y acá no pasa nada malo. Tienen un target de inflación, pero también miran mucho el desempleo. Nosotros, si recordarán, el capítulo de las macroeconomics explica perfecto, y lo pueden escuchar nuevamente, para entender cómo es esta dinámica. Bueno, el Banco Central Argentino, que está a cargo de Federico Stusenegger, Juan Liash, y el Ministerio de Hacienda, junto con Pratt Gay, básicamente eligieron esta política, que es mucho más flexible. No te dice, por cada peso tiene que haber un dólar. No habla de esas cuestiones. Mira la inflación, pero no te dice, sí, mañana puramente inflación, y si el desempleo se va a 40%, no importa, nosotros bajamos la inflación. No. Tiene más margen para actuar. Y algo muy importante, se puede hacer política monetaria en la Argentina. Ahora, lo fundamental, y que es la gran diferencia con lo que pasó en los 90, hay que generar credibilidad. Lo que hizo Cavallo básicamente es dar credibilidad diciendo el Banco Central nunca más va a ser lo que fue. Entonces la gente dijo, perfecto, un problema menos en la Argentina, vamos. Ahora tenemos un Banco Central que hay que reconstruirlo de a poco, y una de las tareas más difíciles es generar credibilidad. Canales de transmisión, etcétera. ¿Para qué? Para que funcione la política monetaria que está planteada. Ese es uno de los grandes desafíos. Pero es interesante entender que no estamos en un régimen de convertibilidad y que no estamos en un sistema de reglas. Si bien está establecido algunas cuestiones, es mucho más discrecional. Con lo cual nos volvimos a los 90, por lo menos en materia de política monetaria. Estamos un poquito más en el state of the art, que son las metas de inflación. Ahora sí, vamos a la cuestión fiscal, que esa probablemente sea la que es más parecida. Porque, a ver, en primer lugar, tenemos un Estado que viene de un tema deficitario importante, que tiene que reducir sus funciones porque no se puede pagar a sí mismo. Es decir, todo lo que recaudamos no nos sirve para pagar todo lo que gastamos, por lo menos a nivel estatal. Y a su vez tenemos que pedir prestado. Entonces la gente sí dice, vieron, vuelve el fondo a prestarnos plata, vuelven los bancos internacionales a dictarnos lo que hay que hacer, etc. Bueno, acá está el gran desafío de Mauricio Macri. Dado que él en la campaña, y de hecho uno, pues, si después voy a linkear un par de artículos, hablan de la caprilización, es decir, no cambiar 180 grados lo que es la orientación del gasto público, sino modificarlo en base a las preferencias sociales, pero por favor, que este es el gran desafío, hacerlo sustentable. Lo que pasó en los 90 es que por más que se reformas que se hiciesen y demás, el Estado no se podía parar, vivía endeudándose y bueno, eso terminó una crisis de la deuda. Hoy el gran desafío de la Argentina y el gran desafío de Mauricio Macri es conformar un Estado que sea sustentable, que se pueda pagar con sus ingresos tributarios o al menos con un endeudamiento marginal, porque encima no va a estar la super soja ni las retenciones que fueron el gran beneficio que tuvo Néstor Kirchner. No. Hoy tenemos que pancarnos con nuestros impuestos sin retenciones y a su vez tenemos que endeudarnos pero poco, porque ya sabemos cómo terminamos. Pero la idea es moldear el gasto público que sea acorde a las preferencias sociales. Hoy la Argentina tiene una situación social compleja que no puede abandonar. De hecho, Mauricio Macri se ha vendido como un candidato que espera que no se abandonen esas banderas. El kirchnerismo hizo cosas mal, pero también hizo cosas bien. Bueno, nosotros vamos a mantener lo que está bien. Y el PRO sabe que es un partido que depende de su construcción de poder en la gente, como todos, básicamente. Algunos hablan del poder territorial, pero no. El PRO necesita generar confianza, necesita que la gente lo vote para generar más poder, porque hoy tiene el gobierno nacional, provincial, etcétera, pero todavía le falta el Congreso. Entonces la gran prueba de ellos es en 2017. Entonces, en el fondo, el gran desafío es reordenar el gasto, minimizando un poco ese déficit fiscal, pero también encontrar la combinación correcta que sea socialmente aceptada por la gente. Porque sí, me dirán, sí, va a venir el Fondo Monetario Internacional a decirnos qué hay que hacer y demás. Hay que evitar eso. Porque de ahí es la experiencia de los 90 donde tenemos que aprender para decir, wait, el Estado tiene que tener estas funciones. Yo no puede ser privatizado todo. La gente quiere empresas públicas que funcionen. La gente quiere sistemas sociales como una safety net. Es decir, si tiene un problema, que el Estado lo ayude. Bueno, construyamos eso que quiere la gente, pero hagámoslo sustentable. No como el kirchnerismo, que terminó emitiendo moneda, disparando la inflación y generando un montón de descalabros. Gran desafío para la Argentina que se viene para adelante, ¿no? Pero bueno, por lo menos vean qué es parecido a los 90 y qué no es parecido a los 90. No volvimos a los 90. Por lo menos en los conceptos más fuertes que tiene la gente en la cabeza, como la convertibilidad. De hecho, algo curioso, al 1-1, por lo menos en términos reales, volvimos con Cristina. Porque la moneda, o sea, el poder de compra del dólar terminó casi al mismo nivel, el tipo de cambio real al cual estaba en los 90. Qué curioso, ¿no? Ahora con la devaluación del peso y demás, se ajustó un poco para arriba. Pero no estamos en los 90 nuevamente. Que vuelva al mercado, o por lo menos una orientación pro mercado, no significa que vuelvan justamente las personas que estuvieron en los 90, que eran muy liberales. Vamos a poner un poquito, a ver, en contexto también la ideología. Digamos que el kirchnerismo está de centro-izquierda. Hoy gobierna la centro-derecha. Quienes gobernaron en los 90, por lo menos dictaron las políticas económicas, eran de centro-derecha tirándola muy derecha. En ese sentido, hoy estamos en una cuestión un poquito más corridos al centro, y eso puede ser beneficioso para la Argentina. Puede llegar a que funcione bien, porque es un gobierno que tiene una mirada del mercado, pero que no abandona a la gente. Ojalá que se conforme eso. Por lo menos las políticas, desde el punto de vista monetario como fiscal, espero que se orienten para ese lado. Hay más discrecionalidad. Si se usa correctamente, puede ser muy beneficioso para la Argentina. Bueno, este fue el pequeño resumen de lo que fue, si es que volvimos a los 90 o no. Así que bueno, vamos a vender un poquito el programa antes de cerrar. Nos pueden escuchar en iVoox, en iTunes, en Audioboom. Y próximamente vamos a estar en YouTube. Creo, espero. Es un deseo este. Y por otro lado, contacto en redes sociales. facebook.com/economistadelmedio, twitter.com/econdelmedio y por último, correo electrónico economistadelmedio@gmail.com. Un pequeño temita antes de terminar. Quiero que por favor, si tienen ganas, hagan un poco de feedback con el tema del audio. La otra vez, yo lo remarqué al principio del programa, pero también quería decirlo acá al final, ahora que llegamos acá a todo. Luego de las grandes preguntas. Vamos a ser sinceros. Hay capítulos... Yo estoy muy sorprendido que el capítulo de la interna liberal tenga casi 800 visitas o escuchas. Pero cuando lo escucho yo se escucha súper bajito. Hablo todo tipo... No. Y digo, ¿dónde está el máster de esto que lo voy a subir otra vez con mejor calidad? Porque se nota que a la gente le gustó. Lo perdí. Perdí el archivo original. Entonces solo tengo esa versión en MP3 que se escucha abajo. Así que le quería preguntar a todos ustedes qué tal se escuchó este capítulo, porque estuve pidiéndole ayuda a una persona en Reddit, vamos a decir el nick, que es muy gracioso, Perón Sax, o sea, Perón apesta, que me dio una mano con el mixer, me dijo, mirá, setealo de esta manera, anda probando todo esto. Así que bueno, he hecho esa tarea y espero que hoy tengan una mejor calidad de sonido. E inclusive puse cancioncitas nuevas atrás, más una onda 8 bits más divertida, así... Se copan un poco más, porque viste, el jazz está bueno, me encanta, pero... Y ya lo repetí muchas veces. Así que bueno, me voy a ir despidiendo. Mi nombre es Gabriel y si te estás despertando, ojalá que tengas un muy lindo día. Si estás mirando al horizonte, allá ves el sol caer, ya se acerca la noche. Muy buenas tardes. Y por último, si te estás yendo a dormir y llegaste hasta el final de este programa, muy, pero muy buenas noches. Un gusto, ¿eh? Chau, chau.